Sección 113 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Verla Viera. Libro 8, capítulo 25. Del azogue y cómo fundían el metal antes de él. Como en otra parte apuntamos, los reyes incas alcanzaron el azogue y se admiraron de su viveza y movimiento, mas no supieron qué hacer de él ni con él, porque para el servicio de ellos no le hallaron de provecho para cosa alguna. Antes sintieron que era dañoso para la vida de los que lo sacan y tratan, porque vieron que les causaba el temblar y perder los sentidos, por lo cual, como reyes que tanto cuidaban de la salud de sus vasallos, conforme al apellido, amador de pobres, vedaron por ley que no lo sacasen ni se acordasen de él, y así lo aborrecieron los indios de tal manera que aún el nombre borraron de la memoria y de su lenguaje, que no lo tienen para nombrar el azogue, sino lo han inventado después que los españoles lo descubrieron año de 1567, que como aquellas gentes no tuvieron letras, olvidaban muy aína cualquier vocablo que no traían en uso. Lo que usaron los incas y permitieron que usasen los vasallos fue del color carmesí finísimo, sobre todo encarecimiento que en los minerales del azogue se cría en polvo, que los indios llaman ichma, que el nombre yimpi que el padre Acosta dice es de otro color purpúreo menos fino que sacan de otros mineros, que en aquella tierra los hay de todas las colores, y porque los indios, aficionados de la hermosura del color yichma, que cierto es para aficionar apasionadamente, se desmandaban en sacarlo, temiendo los incas no les dañase el andar por aquellas cavernas, vedaron a la gente común el uso de él, sino que fuese solamente para las mujeres de la sangre real, que los varones no se lo ponían, como yo lo vi. Y las mujeres que usaban de él eran mozas y hermosas, y no las mayores de edad, que más era gala de gente moza que ornamento de gente madura. Y aun las mozas no lo ponían por las mejillas, como acá el arrebol, sino dende la punta de los ojos hasta las sienes, con un palillo a semejanza de alcohol. La raya que hacían era del ancho de una paja de trigo, y estábales bien. No usaron de otro afeite las payas, sino del ichma en polvo, como se ha dicho. Y aún no era cada día, sino de cuando en cuando por vía de fiesta. Sus caras traían limpias, y lo mismo era de todo el mujeriego de la gente común. Verdad es que las que presumían de su hermosura y buena tez de rostro, porque no se les estragase, se ponían una lechecilla blanca, que hacían no sé de qué en lugar de mudas, y la dejaban estar 9 días. Al cabo de ellos se alzaba la leche, se despegaba del rostro y se dejaba quitar del un cabo al otro, como un ollejo, y dejaba la tez de la cara mejorada. Con la escasez que hemos dicho, gastaban el color ichma, tan estimado entre los indios por excusar a los vasallos al sacarlo. El pintarse o teñirse los rostros con diversos colores en la guerra o en las fiestas, que un autor dice, nunca lo hicieron los incas, ni todos los indios en común, sino algunas naciones particulares que se tenían por más feroces y eran más brutos. Resta decir cómo fundían el metal de la plata antes que se hallara el azogue. Es así que cerca del Cerro Potochí hay otro cerro pequeño, de la misma forma que el grande, a quien los indios llaman Huayna Potochí, que quiere decir Potochí el mozo, a diferencia del otro grande, al cual, después que hallaron el pequeño, llamaron Atún Potosí, o Potochí, que todo es uno, y dijeron que eran padre e hijo. El metal de la plata se saca del cerro grande, como atrás se ha dicho, en el cual hallaron a los principios mucha dificultad en fundirlo, porque no corría, sino que se quemaba y consumía en humo. Y no sabían los indios la causa, aunque habían trazado otros metales. Mas como la necesidad o la codicia sea tan grande maestra, principalmente enlaces de oro y plata, puso tanta diligencia buscando y probando remedios que dio en uno, y fue en el cerro pequeño, halló metal bajo, que casi todo o del todo era de plomo, el cual mezclado con el metal de plata le hacía correr. Por lo cual le llamaron Suruchek, que quiere decir el que hace deslizar. Mezclaban estos dos metales por su cuenta y razón, que a tantas libras del metal de plata echaban tantas libras del metal de plomo, más y menos, según que el uso y la experiencia les enseñaba de día en día, porque no todo el metal de plata es de una misma suerte, que unos metales son de más plata que otros, aunque sean de una misma veta, porque unos días los sacan de más plata que otros y otros de menos. Y conforme a la calidad y riqueza de cada metal, le echaban el Suruchek. Templado así el metal, lo fundían en unos hornillos portátiles, a manera de alnafes de barro. No fundían con fuelles ni a soplos con los cañutos de cobre, como en otra parte dijimos que fundían la plata y el oro para labrarlo, que aunque lo probaron muchas veces, nunca corrió el metal, ni pudieron los indios alcanzar la causa, por lo cual dieron en fundirla el viento natural. Mas también era necesario templar el viento como los metales, porque si el viento era muy recio, gastaba el carbón y enfriaba el metal, y si era blando, no tenía fuerza para fundirlo. Por esto iban de noche a los cerros y collados, y se ponían en las laderas altas o bajas, conforme el viento que corría, poco o mucho, para templarlo con el sitio, más o menos abrigado. Era cosa hermosa ver en aquellos tiempos 8, 10, 12, 15,000 hornillos arder por aquellos cerros y altares. En ellas hacían sus primeras fundiciones con los cañutos de cobre para apurar la plata y gastar el plomo. Porque no hallando los indios los ingenios que por acá tienen los españoles, de agua fuerte y otras cosas, para apartar el oro de la plata y el cobre, y la plata del cobre y del plomo, la afinaban a poder difundirla muchas veces. De la manera que se ha dicho, habían los indios la fundición de la plata en Potosí, antes que se hallara el azogue, y todavía hay algo de esto entre ellos, aunque no en la muchedumbre y grandeza pasada. Los señores de las minas, viendo que por esta vía de fundir con viento natural, se derramaban sus riquezas por muchas manos, y participaban de ellas otros muchos, quisieron remediarlo por gozar de su metal a solas, sacándolo a jornal, y haciendo ellos sus fundiciones sino los indios. Porque hasta entonces lo sacaban los indios con condición de acudir al señor de la mina, con un tanto de plata por cada quintal de metal que sacasen. Con esta avaricia hicieron fuelles muy grandes, que soplasen los hornillos desde lejos como viento natural. Mas no aprovechando este artificio, hicieron máquinas y ruedas con velas, a semejanza de las que hacen para los molinos de viento, que las trujesen caballos. Empero, tampoco aprovechó cosa alguna, por lo cual, desconfiados de sus invenciones, se dejaron ir, con lo que los indios habían inventado. Y así pasaron 22 años hasta el año de 1567, que se halló el azogue, por ingenio y sutileza de un lusitano llamado Enrique Garcés, que lo descubrió en la provincia Huanca, que no sé por qué le añadieron el sobrenombre Vilca, que significa grandeza y eminencia, sino es por decir la abundancia del azogue que allí se saca, que sin lo que se desperdicia son cada año 8,000 quintales para su majestad, que son 32,000 arrobas. Mas con haberse hallado en tanta abundancia, no se usó del azogue para sacar la plata con él, porque en aquellos 4 años no hubo quien supiese hacer el ensayo de aquel menester hasta el año de 1571, que fue al Perú un español que se decía Pedro Fernández de Velasco, que había estado en México, y visto sacar la plata con azogue, como larga y curiosamente lo dice el padre Acosta, a quien vuelvo a remitir al que quisiere ver y oír cosas galanas y dignas de ser sabidas. Fin de la sección 113.